buenos días, queridos oyentes de la FM 99.7 Che Barracas. Estamos de vuelta con un nuevo ciclo con todos ustedes, con el programa que dimos a llamar Este es el Día de Derechos Humanos. Hoy contamos con la colaboración y participación de una compañera muy querida, que es Claudia. Claudia, buen día. Buenos días. Yo me llamo Claudia. Estamos también con Maru, iniciando esta jornada. Buen día, Maru. Buen día para todos. Bien, tenemos un nuevo ciclo, como lo había dicho. Tenemos un gran programón que lo estamos preparando con todas las noticias, informaciones, entrevistas y mucho más. Vamos a un tema musical mientras que ajustamos todo. Un poquito más, queremos que Claudia se presente, ¿no? Ah, bueno. Bueno, le damos a Claudia el micrófono para que la compañera se exprese, nos cuente un poco. Claudia. Estamos participando en la actividad de derechos humanos en el barrio, la 21. Estamos participando con los compañeros de todas las organizaciones para ver qué se puede hacer entre las actividades, como se hizo el sábado, un festival Día de la Niñez, en la Manzana 5, con todos los compañeros de Derechos Humanos. Contanos un poco, Claudia, cómo estuvo ese festival. Mis compañeros dijeron que estaba muy bueno, que todas las organizaciones se pusieron todos de acuerdo y pasaron de lindo los chicos. Muy bien, eso está muy bueno. Le cuento que nosotros nos estamos organizando como Derechos Humanos con un grupo de compañeros de otras formaciones como la FOL, Cambalache, La Dignidad. También vienen compañeros de Correpi, Los Imposibles, Derechos Humanos de la Villa, y tratando un poco el tema de violencia en la villa, pero no solo violencia policial, también estamos un poco con el tema de violencia institucional, que es el pan nuestro de cada día, porque cuando vamos a una institución pública sufrimos mucha violencia también nosotros, los pobres. Entonces estamos tratando también la falta de escuela para los chicos que tienen derecho a una educación y salud. Entonces estamos constantemente reunidos todos estos grupos viendo qué podemos hacer, cómo podemos plantear este problema para el barrio. Y Claudia nos acompaña en esa reunión. Sí, estamos todos este sábado. Tenemos una reunión a las 2 de la tarde en el local Darío y Maxi. ¿En el local del club? No, acá en Barracas, 3370. 3370. En Callasta, 3370. Callasta, 3370, nos volvemos a reunir. La intención es armar un poco un taller para con los chicos del Bachi que vienen a la noche, que no son tan chicos también. Tenemos en el Bachi compañeros, compañeras que son padres, madre de familia, y bueno, informarles un poco sobre el derecho que tienen. Aprender un poco sobre los derechos que tiene la niñez, la adolescencia, y hablar un poco de la violencia. Para eso estamos esperando ese taller. Más para información. Maru. Buenísimo. Ahora sí. Bien, vamos a un temita musical. ¿Te parece? 99.7 FM Che Barracas. Yo ni sabía de la actividad de... Se los dedico, compañeras. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Sabíamos que a él ya le iba a gustar esta canción. Tú,

dame una oportunidad. Yo te doy sinceridad, yo te doy felicidad. Vuelve ya, eres una luna interesante. Volvemos al piso, queremos presentarles todos los temas, la presentación del programa que tenemos para hoy día. Queremos hablar un poquito, Estela de Carlotto presentó la nieta 117, queremos hablar un poco de ello. Claudia, ¿qué tenés vos? El triple crimen en Rosario, se le había condenado a los tres autores de Patón, Jere y Mono. Nos sorprendió la noticia que uno de ellos está libre. Bien. También queremos hablar de derecho de la mujer, la violencia contra la mujer, ni una menos. Queremos explayarlo un poco sobre eso también. A 9 años del incendio en el taller de la calle Luis Viale, la causa penal está paralizada. También. Bueno, y tenemos todos estos programas para usted. Así es que sigan en el dial, que tenemos un programa muy bueno. Vamos a un tema, Maru. Sube, 99.7. 99.7 FM Che Barracas. Julio César y los Mágicos de Amor. Volvemos al piso. Queremos informarles un poquito sobre la aparición de la nieta 117. con mucha felicidad nos sorprendió la noticia, Carlotto, Estela de Carlotto, el otro día informando que han encontrado a la nieta 117. Entonces, indagamos un poquito para que podamos darle las informaciones correspondientes. La reunión familiar se había armado inesperadamente. La solicitud del hijo adoptivo apareció sin que se le esperase. Con motivo de la última votación, el hijo mayor, con sus 16 años, había planteado un argumento imprevisto. Si voy a usar mi documento para votar, necesito conocer a mi mamá, saber quién fue, por qué me puso en adopción. Y si tengo hermanos, yo quiero ir a conocerlos antes de votar. Es muy importante, los chicos adoptivos exigiendo el derecho que tienen, el derecho a la identidad. Esta mujer de... Una mujer de 37 años confirmó por exámenes genéticos que es hija de un matrimonio desaparecido en Mendoza. Así lo informaron hoy las abuelas de Plaza de Mayo. Precisaron que en julio pasado la mujer se realizó el estudio de ADN en forma voluntaria y el último jueves tuvo conocimiento que es hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro y que con beneplácito recibió la noticia. Los padres militaban en el Partido Comunista Marxista, leninista, y trabajaba de chofer de colectivo y ella en una panadería. Hasta que el 9 de diciembre de 1977 fueron secuestrados por militares en la casa que ocupaban en Luzuriaga 84, Villa Martini, departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Por entonces, Walter tenía 22 años y Gladys 24. Estaba embarazada de 6 meses. Desde entonces no se supo nada de ellos, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en una conferencia a la que asistieron los dos abuelas de la mujer y un tío paterno. En 1994, el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos de Mendoza envió a Abuelas una denuncia anónima que decía que apareció una niña en hogar de una pareja mayor de un día para otro, inscrita como hija propia, puntualizó Carlotto. Estela de Carlotto había hecho un comunicado que ellos van a ir investigando. Hay más de 400 adopciones ilegales que se han hecho. Entonces seguirán con esta lucha de seguir encontrando nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Maru, ¿tenemos alguna entrevista con respecto a este tema? Estamos buscando, Elsa, pero por ahora no. Pensaba cuando las escuchaba que qué importante es que sigan apareciendo nietos, ¿no?, recuperados. Sí, buenísimo, porque el conocimiento de la identidad es derecho de cada uno, de saber de dónde somos, los padres que tuvieron. Son muchos los adoptados de esa época de la dictadura que saben que fueron adoptados, entonces, y siempre están buscando su identidad. Es un derecho que tienen, ¿no? Totalmente. Claudia. Un derecho, pero además me parece que habla de una realidad de nuestro país muy, muy oscura, que es importantísimo como destapar, ¿no? Que realmente nos preguntemos, cada uno de nosotros, si tenemos dudas y nos animemos a descubrir la verdad. Totalmente. Y con esta esperanza de que nos dio Carlotto, Estela de Carlotto, que van a empezar a hacer las averiguaciones correspondientes de todas las adopciones que tuvieron en esa época y que son dudosas, ¿viste? Entonces hay mucha esperanza que sigamos, que se siga encontrando más nietas desde la época de la dictadura. Ojalá que sí. He escuchado que hay, se estima que son 400 los nietos que, o sea, faltarían recuperar 300 y algo de nietos, ¿no? Es un montón de personas y realmente pienso que es una deuda que tenemos como sociedad. Le damos la bienvenida entonces a la nieta 117 y por muchos nietos más. Por muchos más. Nos queremos sentir bien y ahora estamos bailando. 99.7 FM Cheva. Ya es por ante varas amor, ya no hay problema o yupete. Y paya su leata se oye cuábara catuete. Así voy con ñeño tendepe todo el tiempo y cojangua. Y por abeco tape el que peñugo pengüey saya yo ella. Y por abeco tape el que peñugo pengüey saya yo ella. Pensa miro tempranamente coi por haber a niña y mema en compromiso añamba cita uperiré aunque el tiempo oye cambia mañimo a uvante y ñambue la confianza que tu opa malaya jurante jango yo eje la confianza que tu opa malaya jurante jango yo eje. Marante aye pisata ni ambasita ne añangue añeja atanda y cocuay pase año minte a huirire ani besema la se sombrero o pa ojasaba pe ambo hui la iñeñaba pe a lo menos no hay que tuve y ma arrojor la iñeñaba pe a lo menos no hay que tuve y ma arrojor. Mágicos de amor. caí, pero la era la emoa. Prenda querida, prenda no y laja, ese su coba que se ve. Duma vive más pesa y coba, se pura hey, te amo. Otros escobiarán, se cuare coma la dorada, pisar un pin de la igual. Se coja eva, un y cojare, pe baja ema la senura. A su pendejo se había topado, la se sin mí. FM Che Barracas. Y volvemos, estamos aquí muy contenta y feliz porque tenemos en audio a la querida Nora Cortiña, madre de Plazas de Mayo, línea fundadora. Queremos agradecer, Norita. Hola. Gracias. Buen día, Norita. Con un gusto enorme saludarte y agradecerte que siempre estás disponible, predispuesta para las entrevistas con nosotros. Y eso queremos recalcar nuestro agradecimiento. Un beso enorme. Bueno, gracias, querida. Gracias. Y gracias a ustedes que están siempre con la nota correspondiente. Sí, bueno, estamos muy contentas con la nieta 117. Queremos que nos hables un poco porque estamos contenta con ese hallazgo, claro, de nuevo. Sí, mira, desde luego, cada madre, nosotros, cada encuentro de los nietos, recuperar su identidad, nos pone muy contentas. Tenemos todavía alrededor las madres nuestras que todavía también están buscando a sus nietos, no, hasta este momento no encuentran, y deseamos que sea más rápido, que pudiera ser en algún momento que los jueces abrieran esas gavetas para decir a quién entregaron con falsa adopción a esos bebés apropiados de cautivas, embarazadas en esos centros de muerte y de horror. Es hora, viste, de que los jueces abran esos archivos, porque ese sería un camino, porque hay muchos jóvenes que sospechan que son adoptados y otros que saben, pero que no se animan a iniciar este camino de la identidad, de la búsqueda de la identidad. Y creemos que ya es hora, tenemos más de 30 años de los temas constitucionales, y tiene que actuar más rápido estos sectores de la justicia que fueron tan lentos para poder dar esta felicidad a familias. El reencuentro con sus nietos, nietas, es tan importante. Y con este caso, bueno, pronto conoceremos, quizá hay que darle tiempo a esta mujer, tiene casi 40 años, 37 años, ya una mujer, pero una mujer joven, que el reencuentro con su familia la va a estar estabilizada con su verdadera identidad, ¿no es cierto? Ya totalmente nada, ¿no? De su verdadera identidad es tan importante. Y bueno, y otras abuelas más tuvieron esa dicha y como que mira Chicha Mariani, Mirta Balavalle y tantas abuelas que están alrededor nuestro con esta lucha, ¿no? Imagínate Chicha Mariani también, que además se la llevaron bebita ya, que la tiene sus fotos de esa bebita tan hermosa y que ha luchado tanto y que no tiene hasta ahora ningún rastro, ¿no? Y Mirta Balabás mismo, que yo te las nombro a ellas, hay más abuelas que andan en esta búsqueda tan especial, una tan paradigmática porque es caminar todavía en esta incertidumbre. Así sí, totalmente, totalmente. Y la recuperación de la identidad, que es un derecho de todos, ¿no? Un derecho de todos, y es un derecho que no se pierde en el tiempo, ¿no? No, totalmente. Siempre, permanentemente, y hay que apurarse y hay que modificar esa ley donde también hay hombres y mujeres jóvenes porque nacieron antes de el 70. Sí. No entran en la alerta después de también hay casos donde todos queremos que en la Argentina estén todas las personas con su identidad conocida y ese derecho, ¿no? Así que hay que apurarse, tenemos que apurarnos, las abuelas estas y abuelos que buscan a sus nietas y nietos tienen ya donde edad, que bueno, mirá, nosotros se nos murió Pepa estos días, ella, gracias a Dios, no buscaba a sus nietos, pero sí a una hija, Lourdes, María Lourdes, que también había desaparecido en diciembre, en noviembre del 76, y la Pepa tenía 94 años, y también no paró un momento de buscar a su hija, ha tenido siempre una prestancia y una fuerza muy grande. Así que queremos que se abran todos los archivos. No hay por qué en este país, siglo XXI, y después de más de 30 años de gobiernos constitucionales, que no se abran los archivos. No se puede concebir, ¿viste? Porque tenemos estos juicios que valoramos, unos testigos realmente excepcionales, con unas abogadas y abogados también solidarios, éticos, y algunos jueces, algunas juezas, algunos fiscales, hombres y mujeres, que están dispuestos a dejar su huella en este camino por su ejercicio de la justicia. Entonces, bueno, queremos que realmente se apuren los tiempos para que nosotros podamos tener todos la verdad, no tener incertidumbres y no irnos muriendo sin saber. Sin haber encontrado al hijo perdido. Sí, totalmente, claro. Totalmente, Norita. Sí, sí. Nosotros queremos dejarte libre, sabemos todos los compromisos que tenés. Y hoy es el día de la plaza, así que si tienen tiempo, se vienen un ratito de 3:30 a 4. Sí, sí, sí. Ahí estaremos haciendo la invitación para los compañeros y por ahí estaremos. Entonces, Norita, un abrazo fuerte, un saludo muy grande para ti, que sigas bien. Gracias a ustedes por dar la noticia también, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, gracias. Chao, querida. Hasta luego. Bueno, y así estábamos en comunicación, en contacto con Nora Cortiña. Es ella, madre de la línea fundadora de Plaza de Mayo, nos estaba explicando un poco la felicidad que tuvieron al encontrarle a la nieta 117. Nos comentó un poco también de que Pepa, una mamá que estaba buscando a su hija desaparecida de esa época, falleció estos días, lamentablemente, sin encontrarle a su hija. Y es un poco, ¿no, Claudia? Como dice la Nora, que exigirle un poco a los jueces que apuren un poco la causa también y ir abriendo archivos para que podamos cada día ir encontrando más desaparecidos, que conozcan su identidad, que es el derecho de cada uno, ¿no, Maru? Claramente, el derecho de cada uno. Y muy importante también, más allá de la identidad como en sí, saber de dónde uno viene, ¿no? Totalmente. También queremos destacar que Norita siempre estuvo a disposición de nosotros, de este programa, quiero recalcar eso, la buena predisposición que siempre tuvo, las veces que la llamamos, la sacamos al aire, y eso es muy bueno porque por un contacto directo con ella también podemos interiorizarnos un poco del tema, profundizar un poco más el tema. Bien, entonces, escuchamos un temita musical. Ya sé que me estás mimando con toda mi polca paraguaya, con temas románticas que pidió acá la compañera Claudia. Claudia está tímida hoy, pero ya va a ir ganando. No, ya la vamos a ir. Cada tanto después en las tandas me dicen la música que les gusta y yo después las escracho al aire públicamente para todo el barrio. Bueno. Quedan ahí cantando, bueno. Luis Miguel. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dale, entonces vamos a un tema musical. 99.7 FM Chevala. Julio César y los Mágicos de Amor. A muñe esta cuña y por abase a Jaijuba del Paraguay. Se va llegó a base si caí. Pero la era la emoa. Prenda querida, prenda reno y baja. Ese suco baje se ve. Tu magui ve más pesa y coba. Se pura hey, te amo. Otros escobiarán. Si el cuareco mala dorada, pisar un pin de la igual. Si coja eva, un y cojaré, pe baja en mala segura. Hace perfecto, se había topado, hace sin mimo y nuana. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar. al suelo, te vas sin despedida, te vas hiriendo el cielo. Te di mi vida, te amaba tanto, dragones en el viento que rompieron nuestro encanto. No podía y no leía las líneas tan heridas tatuadas en tu alma. Te vas fugaz a la eternidad. Dragón, parece un dragón, tus recuerdos quedaron salpicando fuego. Dragón, parece un dragón, va salpicando el fuego, va hiriendo el cielo. Dragón, parece un dragón, tus recuerdos quedaron salpicando fuego. Dragón, parece un dragón, hiriendo la eternidad. Y penas fluyen por tus venas, ficticio paraíso, y yo sin darme cuenta, dolor por dentro, dragones en el viento, clavaron sus colmillos, la adicción es sufrimiento. Recuerdos quedaron salpicando fuego. Dragón, parece un dragón, va salpicando el fuego, va hiriendo el cielo. Dragón, parece un dragón, tus recuerdos quedaron salpicando fuego. Dragón, parece un dragón, hiriendo la eternidad. Sube, sube. corazón y brilla como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. Como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Como el sol, canta como el mar, sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron. De los que lloraron. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América. América nueva, América nueva, América nueva. Sube, sube, sube, sube, del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar. FM 99.7 Che Barracas. Estamos aquí en desde Barracas con el programa Este es el Día de Derechos Humanos. La Cámara Penal revocó la sentencia contra Brian Pescadito Esprío por el beneficio de la duda. El fallo indignó a todos. Estamos hablando del triple crimen de Rosario, de los compañeros Patón, Jere y Mono. Pueden imaginarse toda la indignación que tenemos los compañeros aquí desde el Frente Popular con esta noticia increíble, después de todo un fallo, después de la condena. Entonces queremos hablar un poco con el compañero Catril, del movimiento 26 de junio de Rosario, para que nos explique un poco. Buen día, Catril. Elsa te saluda. Y acá andamos, en realidad, aún así, comentar por el triple crimen de Villa Morena para hacer una breve actualización de lo que pasó. Que bueno, el 1 de enero de 2012, una banda narcotraficante de Rosario, muy conocida,

También es un gusto de estar con ustedes y nos encontramos el próximo jueves. A la misma hora por el mismo canal. Nos vemos a las 11 horas en FM Che Barracas 99.7. ¿Por dónde pueden comunicarse con nosotros si así lo desearan? Teléfono 4301-9917. Página de Facebook FM 99.7 Che Barracas. Twitter @ Che Barracas. Correo electrónico FM Che Barracas @ hotmail.com. L.com. Muy bien. Entonces. Bueno, y así nos vamos despidiendo con un lindo tema musical. Muchísimas gracias, Maru, por el aguante. Un placer trabajar con ustedes así. A mí me encanta. A todos los oyentes, muchas gracias. Y como dijo Catriel, será justicia. Será justicia. Vamos con ese tema. Y a luchar. 99.7 FM Che Barracas. Dejo la amor, dejo la vida, de la se consuelo jantero bate, dejo caer gina se corazón y ahora feliz sin contento de vive y ve. Dejo las estrellas, la estrella divina, de esa pepa va a ser ave mi mí. Dejo las encantos, mi diosa divina, el estampo en mí va a ser eco en mí. De las esperanzas, de las he querido.